Latin Food Radio Show, tu programa favorito de fútbol mundial, tu deporte, tu pasión, solo por ESPN Deportes Seattle. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food Radio Show, tu programa, tu pasión. Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos aquí a las 6 de la mañana en ESPN Deportes Seattle. Y bueno, vamos a empezar bien la mañana, ¿eh? Hoy es Memorial Day y estamos estrenando este gran programa. Latin Food, un concepto que viene de un blog que empezó hace 5 meses aproximadamente y que hablaremos de fútbol internacional, fútbol de la MLS, fútbol mexicano, fútbol sudamericano, y tendremos toda la información que necesitas. Mi nombre es Diego Arrioja, seré su anfitrión todos los lunes a las 6 de la mañana y estaré acompañado del mismísimo Paco Díaz, alias el contador de la pana, que así le dicen sus cuates. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy buenos días. Aquí bien emocionado porque tenemos la gran oportunidad, no nada más de que nos escuchen en Seattle, también nos van a escuchar en México, nos van a escuchar en España, nos van a escuchar en muchos lugares donde tenemos amigos y tenemos conocidos. Y además, obviamente, con este nuevo concepto contigo, que eres la voz joven del fútbol en Seattle, pues vamos a tratar de mantenerlos despiertos porque aquí en Seattle son las 6 de la mañana. Y quiiero contarte un poquito, quiero contarle a la gente que nos está escuchando que ese es un nuevo concepto y tratamos de tener una visión con toda la información deportiva, especialmente del fútbol. Y hablaremos de la MLS, vamos a hablar del fútbol europeo, del sudamericano, del centroamericano. Y además vamos a tener invitados especiales desde España, vamos a tener ya cuando lleguen las Olimpiadas una sorpresa muy, muy padre. Y pues yo los invito a que, así como me va a salir aquí lo contador y vamos a tener que dar muchos números acerca de todo lo que tenemos por platicarles, bueno, es una invitación muy, muy, muy grande a que no te pierdas la otra cara de contar el fútbol. Y esto es Latin Food. Perfecto, mi señor de los números. ¿Y qué les parece si, como es muy temprano, le voy a subir un poquito a la canción para que nos vayamos prendiendo un poquito, ¿ok? Despierten, buenos días. Muy bien, amigos, les recordamos que nos van a poder escuchar si viven en Seattle o si viven en Tacoma o si viven en Puyallup, Olympia, que son las ciudades que están cerca de Seattle. En el 1490 para Seattle y Bremerton, de AM, el 1480 AM en Tacoma y en Lakewood, en el 92.1 de FM para Tacoma y Puyallup y también en el 1280 AM para Olympia. Si quieres llamarnos directamente aquí a la cabina, puedes llamarnos al 1-877-725-9777 o escúchanos igualmente, avísale a tus cuates que nos pueden escuchar por internet a través del www.espndeportesseattle.com. Y es bien importante señalar que en la dirección de, que tenemos, Deportes lleva una S y luego Seattle lleva otra S. ¿De acuerdo? Muy bien, no hay que olvidar también que Latin Foot es un gran colaborador de información de ESPN Deportes Seattle Radio. Y ahora sí que no se pierdan todos los artículos diarios que tenemos en el blog de Latin Foot y también, por supuesto, por ESPN Deportes Seattle Radio. Si quieren seguirnos en el blog de Latin Foot, solamente pongan latinfoot.wordpress.com. Y bueno, también tenemos página de Facebook y Twitter para que nos puedan seguir, ¿eh? Así que en Facebook solamente pongan Latin Foot, apellido Foot, y nos encontrarán. Ahí tendrán toda la información del programa y toda la información que quieran saber acerca del fútbol. Esto es Latin Foot. Muy bien. Por cierto, se me olvidaba. Antes de seguir ya con la información que tenemos fresca hoy, fresquita como un jugo de naranja mañanero, les quiero decir que tenemos ya muchos likes en la página de ESPN Deportes Seattle y solamente faltas tú, ¿eh? Tenemos ya 141 likes hasta el momento. Paco, ¿tú ya le diste like? No, claro. Y ya es muy bueno que la gente sepa que iniciamos ahorita a tratar de tener mucho más amigos a través de Facebook. Somos unos facebookeros muy activos y queremos saber de la gente, que nos diga que cómo nos escuchamos, si nos escucha un poco raro porque son las 6 de la mañana y obviamente, aunque aquí ya en Seattle salió el sol, es un día lluvioso, normal en Seattle, y como sea, necesitamos saber un poco más de ustedes, que nos retroalimenten, por favor. Sí, pongan todos sus comentarios, nos pueden poner a través de la página de ESPN Deportes o también en el perfil de Latin Foot. Pongan todos sus comentarios, si no les gusta, pues pongan que no les gustó. Si tienen alguna recomendación, sugerencia, son bienvenidos a hacerlo, ¿eh? Aparte aquí Paco se la vive en Facebook, inclusive cuando trabaja, entonces no yo soy testigo de él, ¿eh? No me quemes. Y bien, bueno, pues les vamos a dar un poco el adelanto de lo que tenemos para el día de hoy, de la información que tenemos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro programa de hoy, que tendremos la MLS. Vamos a hablar de... Bueno, ahora sí que fue una semana muy mala para los Sounders. Empezaron con el pie izquierdo el miércoles y perdieron 2-0 aquí en casa, a domicilio. De hecho, estuve ahí en el estadio y muy mal, ¿eh? Muy mal partido. Y el sábado empataron contra Chivas USA como visitantes. Sí, más adelante vamos a tener números, vamos a tener estadísticas, vamos a ver cómo andan nuestros Seattle Sounders. Como ya dije, nosotros estamos en Seattle, vamos a hablar mucho de los Seattle. Sí, no, de hecho, bueno, aquí Paco es el contador, nos va a tener estadísticas exclusivas y de hecho la estadística del día nos va a dar unas estadísticas muy interesantes de cuánta gente va al estadio. Ya les contaremos, ¿eh? Está muy, muy bueno. También les vamos a tener todo lo relacionado con los partidos amistosos internacionales. Pues jugó ayer el Tri. ¿Cómo viste el Tri, eh? Ayer consiguió una victoria para prepararse para la eliminatoria mundialista que ya empieza el 8 de junio. Y pues bueno, ahora sí que empezó con el pie derecho. Sí, un 2-0 a través de Aldo De Nigris, que pues la metió el segundo de pechito. La bajó de pechito. No, pero muy bien, yo creo que eso le da ánimo a la gente para que siga los partidos que vamos a tener. Y también lo vamos a comentar un poquito más adelante cuáles son los siguientes encuentros de México. Del Tri. También hablaremos un poquito de la goleada de Estados Unidos sobre Escocia, que ganó 5-1. Y donde Donovan se aventó nada más 3. Triplete de Donovan, el Capitán América, como le dicen. Así es. Y bueno, y también la victoria de Brasil, hablando de Latinoamérica, que derrotó a Dinamarca 3-1 a domicilio. Y le pone emoción ahorita el siguiente partido de Brasil es Estados Unidos y el siguiente es México. Sí. Serán partidos muy interesantes, ¿eh? Y luego también hablaremos de la Copa Libertadores, que ya están las semifinales listas para arrancar. Comentaremos un poco del torneo de Toulon, el torneo este de Esperanzas de Toulon, como le llaman, que es para prepararse para los Juegos Olímpicos. Que están en la vuelta de la esquina. No, claro, México de hecho lleva 2 partidos, uno ganado y uno perdido, y hoy se enfrenta contra Bielorrusia para conseguir su pase a las semifinales. Esperamos que lo pueda conseguir, ¿eh? Con un poco de presión, pero yo espero que sí. Y también tenemos todo lo que viene acerca de la eliminatoria mundialista para el Mundial de Brasil 2014. México empieza ya en una semana. ¿Eh? Sí, hombre, el 8 de junio creo que ya tenemos el primer partido de la selección mexicana. No, y también en Sudamérica juegan, de hecho esta semana eliminatorias de la Conmebol y está muy interesante, ¿eh? Argentina va en primer lugar, pero pues no por mucho, ¿eh? Y bueno, También tenemos unas secciones especiales en el programa de hoy. Para introducirles, les vamos a tener una sección que se llama Bola de Cristal, que trataremos de adivinar los resultados de la semana. Y pues tienen que confiar en nosotros, porque la verdad somos muy buenos para esto de atinarle al resultado. Si no la atinamos, pues ya nos pueden comentar por Facebook que nos equivocamos o que la regamos, ¿no? Bueno, aquí cabe hacer de una vez una aclaración, este que es el primer programa. Diego aquí es el experto, yo no. Y quiero aclararlo porque lo que vengo aquí es también aprender cómo poder contarles lo que yo lo veo desde mi punto de vista, desde los números. Es muy interesante, yo soy contador en México, estudié para contador, pero me gusta de repente ver los números a todo y es como la forma en cómo quiero contarles el fútbol. Perfecto, perfecto. Ahora así no se aburran. No, se van a divertir, Pues, ¿qué les parece si para que vayan ahí bailando un poquito los que están yendo a trabajar hoy en México, que ya son las 8 de la mañana, y los que están aquí todavía medio jetones en Seattle porque es Memorial Day y todos están de vacaciones? ¿Qué les parece si vamos con una cancioncita movidona? Pues sí, que mira, Paco aquí les va a presentar. Parte de lo que queremos aportarle como nuevo aquí al concepto de no nada más contar deportes es tener música latinoamericana, porque como les dije al principio tenemos mucha gente que nos está escuchando en otras partes del mundo. Queremos aportarles y contarles también de la música latinoamericana. Y vamos a empezar pues, con un merengue, yo creo que es lo más rico para esta hora de la mañana, ¿no? Pues un merenguito para mover el esqueleto, ¿no? Los que están bañando, pues para que puedan bañar ahí en la regadera como Paco le hace cada mañana. Así es, entonces vamos a escuchar aquí a los hermanos Rosario con la dueña del swing. La dueña del swing. Ver su Muy bien, después de esta canción movidita, ahora sí, vámonos con la MLS. Hablaremos ahora sí, empezamos hablando de los Sounders. Y qué mala semana tuvieron estos canijos, ¿eh? Ahora sí que nos fallaron después de tener un muy buen inicio de temporada. Entonces esta semana les ha ido medio mal con la derrota del miércoles a domicilio y luego el empate en Los Ángeles contra Chivas USA. A ver, Paco, tú que eres el señor de los números, dinos, ¿cómo quedaron el miércoles? Para empezar aquí en el CenturyLink Stadium. Claro que sí, bueno, mira, el partido no les fue muy bien. Yo creo que la gente esperaba más, porque además se han mantenido hasta ahorita en el tercer lugar de su conferencia, que es la Conferencia del Oeste. Y realmente nosotros, como los fans de los Sounders, necesitamos ver un poco más de acción con las estrellas de los Sounders, con Estrada, con Montero, con nuestro amiguísimo Mauro Rosales. Mauro Rosales. Que esperamos un poco más de ti, compadre, porque la verdad necesitamos más goles y que te pongan las pilas. Pero en realidad nosotros lo que necesitamos ahorita es ver que el equipo levante, porque en su conferencia los Reales del Salt Lake están en primer lugar en este momento y necesitamos ver que esa diferencia que tienen en puntos, porque ahorita Salt Lake tiene 29 puntos en su conferencia y va como liderando todo el torneo. Se está quedando un poco atrás los Sounders, porque tenemos únicamente 24 puntos en la doceava jornada de la MLS. Sí, no, bueno, pero acuérdate que llevan un partido menos los Sounders que el Real Salt Lake y los Earthquakes de San José, ¿no? Pero sí, bueno, ahora sí que te digo que esta semana, como ha sido medio mala, pues se han retrasado un poco en la tabla, que están en tercer lugar, que es muy bueno, pero pues siguen, está como que bajando un poquito el nivel, esa intensidad con la que empezaron. Sobre todo yo vi el partido el miércoles, que estuve presente justo ahí en el estadio y en el CenturyLink, y vi a unos Sounders sin mucha idea de juego. Les faltó muchísima, ahora sí que mucha idea en el frente. O sea, tuvieron posesión de balón, pero no supieron qué hacer con el balón. Bueno, no se supo acomodar ni el portero, porque el segundo gol fue así como... Bueno, también hay que reconocer el ahora sí que la habilidad del delantero del Columbus Crew, que sí le metió la bombeadita, cucharita y... Le metió el colmillo, pero sí, obviamente... Todos estaban totalmente sin ninguna idea y no le encontraron el... ¿Qué le pasó a Mauro Rosales? Que entró al minuto 65 y estaba muy perdido el muchacho. Pues se quedó perdido el muchacho. Yo me gusta mucho seguir a los Sounders cada juego. Y todavía a mí, aunque yo sé que tiene muchos fans, pero todavía no me convence. Tiene que echarle más ganas del chavo. Sí, no, a mí la verdad sí se me hace de lo mejor de los Sounders, pero... No, todavía no ha explotado su potencial, ¿eh? O sea, yo creo que... Yo lo vi jugar cuando era más chavo, cuando jugaba con la selección de Argentina en los Juegos Olímpicos y sí, era otra cosa. Desde la lesión no ha estado muy... Así que muy fino, pero pues ahí va, ¿eh? Pero ahí la lleva. Y pues, oye, como tú dices, bueno, el 2-0 del miércoles, el 1-1 de ayer. El 1-1, hablaba del 1-1. Era lo que quería decir. El sábado, ¿cómo ves que volvió a salir David Estrada, el mexicano-americano? Volvió a meter el gol del empate y rescató a los Sounders, ¿eh? Así es, para poder seguir manteniéndose en la lucha. Para estar presente en la conferencia del oeste de la MLS. Y pues yo quisiera darte algunos números, ¿o qué? Números, porque para la gente que no sabe mucho de la MLS, son en este momento 19 equipos que están divididos en dos conferencias, una que es la del oeste y la del este. Hablando de la conferencia del este, quien está en primer lugar es el DC United, siguiéndole los Red Bulls de Nueva York, y en tercer lugar estamos con Kansas City. De ahí ya sigue un poco pareja la situación. Sí, hay bastante diferencia, ¿no? Y este equipo que es muy popular en México, el Chicago Fire, bueno, ahorita está en quinto lugar de esa conferencia. ¿Pero por qué es popular el Chicago Fire en México? Pues porque... ¿Quién estuvo ahí? Pues porque estuvo el Cuau. El Cuau. Porque han estado en una situación de mercadotecnia muy buena y pues... Hablando del América, ¿quién está ahí? El Bebé Pardo, acuérdate. Así es, por eso digo, en cuestiones de mercadotecnia han podido aprovechar a toda la audiencia mexicana que tenemos aquí y en Chicago, que es muy grande. Así es, y a ver, cuéntanos un poco de la conferencia donde están los Sounders del Oeste. Así es, la conferencia del Oeste. ¿Cómo vamos? A ver. El Salt Lake está tomando el liderazgo de no nada más de la conferencia, sino de todo lo que es la MLS, con 29 puntos en estas 12 semanas que llevamos de MLS. Y también llevamos que los terremotos de San José van en segundo lugar. No están muy atrás los Seattle Sounders, tienen 24 puntos y esperamos que las próximas semanas se recuperen, aunque tienen dos semanas todavía. Sí, bueno, las no próximas juegan, semanas ¿eh? No van a jugar. De hecho, lo que les decía decir, en los partidos de la siguiente semana, pues realmente solo hay un partido, que es el sábado 2 de junio, entre el New England y el Chicago Fire, nada más. Así es, así es. Porque tenemos fechas FIFA, amistosos y empiezan las eliminatorias, ¿eh? Vamos a tener mucha información acerca de eso y bueno, vamos a esperar a ver qué hay con los Sounders. Perfecto. Uy, pues ¿qué te parece, Paco, si nos vamos a unos pequeños comerciales y regresamos en menos de dos minutillos? Recuerda, no se vaya, estamos en Latin Food. Tu deporte, tu pasión. Estás escuchando ESPN Deportes Seattle. Tu única estación deportiva en el estado. Sintoniza 1490 AM en Seattle Bremerton, 1480 AM en Tacoma Lakewood, 92.1 FM en Tacoma Piala y 1280 AM en Lexi Olympia. Y por supuesto, en las ciudades vecinas a estas frecuencias. También puedes escucharnos en vivo por internet en www.espndeportesseattle.com o en tu celular. ESPN Deportes Seattle te trae los mejores partidos y programas conducidos por expertos en el deporte. Visita nuestra página web para más detalles. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Omar Soccer Sport te ofrece un surtido enorme en uniformes, zapatos, balones, mochilas, banderas y todo lo referente al fútbol. Conócenos en el interior del market, en la plaza. Tenemos artículos y tallas para todos. Visítanos y te daremos un descuento especial. 23311 Pacific Highway Sur. Cuando menciones este anuncio, Omar Soccer Sports, con las camisas de los mejores equipos del mundo. Omar Soccer Sports. Teléfono 206-878-0628. 206-878-0628. Omar Soccer Sports. Para todos los que quieren y aman el fútbol. Si estás buscando servicios de impresión, diseño, rótulos o banners, puedes contar con el servicio único de Graphic Color Printing. Aquí te ayudaremos a resolver todos tus problemas de publicidad e imagen, como tarjetas de presentación, volantes, camisetas, magnetos, rótulos para tu auto y negocio, mantas y mucho, mucho más. Con el mejor servicio y precio, ahora ya lo sabes, Graphic Color Printing te ayuda a resolverlo. Llámanos al 206-922-2126. 206-922-2126. Atención, alumnos de octavo grado. Los trabajos de hoy requieren mucho más que un diploma de la high school. Pero sabemos que el aumento en el costo de estudios universitarios es un problema para muchas familias. El alcalde Mike McGinn está trabajando para que sea más fácil pagar una educación y conseguir un trabajo. Los estudiantes de séptimo u octavo grado que reúnan los requisitos de ingresos o que sean jóvenes en adopción temporal pueden solicitar una beca para ir a la universidad. Esta beca puede ser usada en muchas universidades públicas o privadas en Washington. Los estudiantes solo tienen que registrarse una vez, pero el 30 de junio es la fecha límite para los estudiantes de octavo grado. Así que no dejes pasar más tiempo y actúa pronto. Para más información, llama al 1-888-535-0747, 1-888-535-0747, o visita www.hecb.gua.gov/collegebound. Las aplicaciones están disponibles en 10 diferentes idiomas. Muy bien, después de estos comerciales, ahora sí, vámonos con los partidos amistosos internacionales. A ver, ¿qué pasó? Estamos con la MLS y quiero acabar con un dato que me parece muy interesante. De repente la gente nos va a escuchar que hablamos al principio de la MLS, uno porque estamos en Estados Unidos, uno porque estamos en Seattle, vamos a hablar mucho de los Sounders. Pero también es súper importante que la gente sepa que aquí, en Estados Unidos, es el país donde más se juega el fútbol, donde más personas juegan el fútbol. ¿En serio, Paco? Así es. Y en Seattle es como una euforia en este momento, en todo el área del Puget Sound, este hermoso deporte del fútbol. Y resulta que se refleja también en la afición de los Sounders. Te voy a contar que los Sounders, como afición, están rankeadas. No me dejes usar Spanglish, por favor. No, pues tú eres el Spanglish number one. Están en una posición que durante todo lo que han estado en la MLS, llevan rompiendo el récord de asistencia en el... Cada año, ¿no? Exactamente, en las tres temporadas que llevan. En este momento están como la primera... En Estados Unidos, de la MLS. Déjame decir... Bueno, sí, cuenta. Bueno, se me hace muy interesante porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos que contarle a la gente que no está aquí en Estados Unidos, inclusive a la que está en Estados Unidos, que este apoyo incondicional es lo que le da un poco de sabor a la MLS para los que piensan que todavía no tiene un nivel como en México, un nivel como en Sudamérica. Yo creo que poco a poco lo va teniendo y también gracias a la afición. No, de hecho, déjame decirte antes que digas los famosos números del mismísimo Paco. Yo quedé impresionado la primera vez que fui al estadio, al CenturyLink. O sea, yo no me esperaba tanta gente apoyando a un equipo. O sea, realmente no se ve, ni siquiera cuando juega el América en el Azteca o las Chivas en Guadalajara, no hay tanta gente que va al estadio en promedio. Y tú pensarías, bueno, pues van puros latinos, y no es cierto. Va mucha gente americana que está ya muy conectada con el fútbol. Solamente para poder salir ahorita y acabar con lo de la MLS. Yo te voy a decir que el promedio de asistencia en cada partido, en los últimos 57 partidos de la temporada regular y de los playoffs que ha jugado los Sounders, han tenido 38.724 asistentes. Y esto los convierte, si tú lo vas viendo en las diferentes ligas, en las ligas grandes, como por ejemplo en la Premier de Inglaterra, esto lo mantendría una posición más o menos del octavo lugar en audiencia. Esto quiere decir que más o menos se mide con el Chelsea, se mide con el Liverpool, y obviamente esto habla muy bien de la afición aquí en Seattle. Si lo comparamos con la gente que en Italia sigue a sus equipos, estamos hablando del calcio italiano, estaríamos en cuarto lugar de asistencia, por arriba del Roma, de la Juventus, y esto nos pone muy muy muy cerquita, inclusive no te voy a decir al Milán, pero al final de cuentas en un cuarto lugar muy muy muy importante. La Liga Española, para la gente que nos está escuchando en España, estaríamos un poquito nada más arriba del Real Betis, en un quinto lugar en audiencia. Ahí estaríamos como afición, los Seattle Sounders. Oye, ¿cuánto nos falta para llegar al Barça? Porque sé que tienen como 80.000, ¿no? Por ahí. El Barcelona es el que más tiene audiencia, son exactamente 84.119, estamos hablando de promedios en los últimos tres años. Y esto, pues, obviamente nos tiene que animar. Y yo me acuerdo cuando fui el partido inaugural, cuando los Seattle Sounders estuvieron aquí en el 2009 para jugar su primer partido como profesional o como en la liga grande, fue impresionante el cómo se desbordó la gente para estar en ese partido. Y americanos, no nada más. Sí, no nada más latinos, como muchos pensarían en México o en otras partes, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a darle porque es muy temprano y la gente se nos va a dormir, estamos así como que muy... ¿Basta de numeritos, Paco? ¿O qué? ¿Basta de numeritos? Sí. ¿Qué más tienes, Diego? Muy bien. Pues ahora sí, ya hablamos de los partidos amistosos internacionales. Habíamos comentado del Tri, que ganó 2-0, el segundo gol de Pechito Aldo de Nigres, y también anotó el primer gol. Y pues bueno, es el comienzo de una nueva etapa en este 2012 para el Tri, que pues ya se estrenan las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF, ¿eh? Ahora sí que trae a toda la escuadra grande y va a jugar en tan solo el jueves, me parece que juega contra Bosnia y Herzegovina, ¿no? Así, sus dos encuentros siguientes es con Bosnia y luego contra Brasil. Hay muchas expectativas contra Brasil porque obviamente Brasil es siempre Brasil, no importa que sea un amistoso, siempre es una muy buena fuente de poder medirse con... Sí, claro, ¿eh? No, y de hecho pues va a contar con todos los titulares México, al igual que Brasil. Y bueno, hablaremos un poquito del partido de ayer, que el Tri no se vio muy convincente en el marcador, pero bueno, sí, dominó todo el partido. La verdad, Gales no ofreció mucha resistencia y se dedicó a defender. Y México pudo haber goleado fácilmente, ¿eh? O sea, vi unas jugadas de Giovanni Dos Santos que no pudo concretar. Pablo Barrera estuvo ahí por la banda como siempre, como tren pasando, como si fuera, pues, como Juan por su casa, pero pues les faltaron más goles, ¿eh? Pero bueno, está bien, o sea, por lo menos ganaron y de esa manera como que se van tomando confianza, porque pues bueno, las eliminatorias no, digamos que no es que sea así muy muy muy complicado para México, porque tiene papel de favorito, pero pues es una eliminatoria, ¿no? Y siempre hay que darlo todo. ¿Cuál debe ser? Y te voy a seguir diciendo algunos resultados de los amistosos de este fin de semana para que tú me digas en cuál quieres comentar y cuál vale la pena meterle un poquito más. Perfecto. Y vamos a poner aquí, hablando de goleadas, ¿por qué no hablamos de Estados Unidos contra Escocia ayer? Sí, no, la goleada de Estados Unidos, pues bueno, el Capitán América que metió tres goles, el triplete de Donovan, pues sí, ahora sí que contra Escocia, pues los aplastaron, ¿eh? Jugaron bien los estadounidenses, ¿eh? 5-1. A ver, Paco, síguenos diciendo, ¿qué otros marcadores? Bueno, tenemos Finlandia, le ganó 3-2 a Turquía, tenemos a El Salvador, 2-0 a Moldavia. También tenemos un Honduras que perdió en frente de la selección de Nueva Zelanda. Ajá, luego también, bueno, Brasil ganó 3-1 a Dinamarca. Y fíjate que por primera vez vi a un Brasil más ya en forma, ¿eh? Porque últimamente no ha estado jugando muy bien. Brasil desde hace varios años ya no es el mismo, la verdad. Ese yoga bonito que acostumbrábamos a ver cada partido, que era un espectáculo. Hoy en día es un Brasil diferente, pero bueno, está siendo efectivo y pues sigue ganando, ¿no? También, ¿quién más? Otros marcadores importantes, España. Ganó 2-0 a Serbia, ¿eh? Así es, le ganó 2-0 con... La furia española. Así es. Y sigue siendo también preparación para lo que vamos a tener pronto también, para la Eurocopa. Tenemos un especial de la Eurocopa aquí en Latin Food, no se lo pueden perder. Bueno. Tendremos todos los resultados y comentaremos de los mejores partidos, ¿eh? Para que no se les olvide. Y eso va a ser bien importante para que nos sigan. Y no nada más van a ser comentarios aquí del experto y del no experto como yo, sino van a ser comentarios también de otros expertos de otras partes del mundo. Estoy re emocionado. Ah, sí, no, vamos a tener conexiones en directo, ¿eh? Desde, bueno, ya tenemos uno en Juegos Olímpicos, ¿eh? Eso les puedo adelantar que ya tenemos un enviado especial para las Olimpiadas. Así estará ahí en la inauguración y todo. Nos costó varios pomos, pero lo logramos. Sí, unos bacachos, pero ahí está. Bien feliz. Así es, y de repente también les vamos a hablar un poco de la cerveza. No, eso no lo vamos a hablar, ¿verdad? Que nos estamos echando ahorita. Eso para, ya después en ya después en el bar podemos echar ahí unas chelas. Y bueno, vamos a acabar con los resultados de los amistosos del fin de semana. Les podemos decir sorpresa. La sorpresa. Suiza que le ganó a Alemania 5-3. Ese fue un partido que... ¿Qué pasó, Paco? ¿Me fallas ahí? ¿Qué pasa? Yo tengo varias sorpresas. ¿Tú que eres el número, o sea, aquí el no, señor pues sí, números. Pero pues se me adelantas. No, pero bueno, comentábate de ese partido. Alemania se vio ahora sí que dominada. Bueno, no dominada, pero le ganó Suiza y pues, Suiza no es un equipo muy fuerte, ¿no? ¿Qué tal esta canción así muy alterada, para la mañana? A mover el esqueleto. ¿Qué más? También República Checa ganó 2-1 a Israel. Noruega perdió con Inglaterra 1-0. Grecia empata 1-1 con Eslovenia. Y Francia 3-2 contra Islandia. Y bueno, hay más resultados, pero yo creo que ya con estos nos llenamos, ¿no? De marcadores. Si de repente se les ocurre, bueno, ¿y cómo quedó este? Y a ver si cuántos saben, pues ahí nos hablan, nos ponen un mensajito en internet y nos preguntan. Y se los decimos, claro que sí. Sí, tampoco, bueno, eso sí, tampoco mentadas de madre, por favor, ¿eh? Que somos aquí muy respetuosos y no queremos. Sí. No queremos peladeces. Vamos a ser positivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sigue ahorita, mi querido Diego, es empezar a hablar acerca de la Copa Libertadores. Sí, bueno, pero antes de la Copa Libertadores, ¿qué te parece si vamos con otra cancioncita para una cumbita, una cumbia? ¿Qué te parece? Me late. Y fíjate que ahorita es lo que escogimos para que todos sepan. Hoy es un día importante, es nuestro primer día de Latin Food. Y pues escogimos algo que nos late mucho en lo personal. Es una cumbia de la diosa de la cumbia, la Sonora de Margarita. Y escuchen esto y luego les digo cómo se llama. No necesito decir. Vámonos con esto. Amor de mis amores. Amor de mis amores, si dejaste de Muy bien, después de este de esta cumbita de Amor de mis amores, la diosa de la cumbia. Pues ahora sí, vámonos con Copa Libertadores. Contaremos. Así es, la Copa Libertadores que viene muy... ¿Quién juega, Paco? A ver, ¿cómo crees? Bueno, tenemos, yo les comentaré de la Copa Libertadores que ya están en las semifinales. A ver, espera un segundo. Pero estamos en vivo. ¿Quién está tocando ahí? En... Voy a abrir la puerta. Ah, sí, sí. Tú síguele. Sí, sí. Bueno, Paco, ¿puedes abrir, por favor? Claro, perfecto. Bueno, entonces, la Copa Libertadores. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, señor. ¿Qué? Sí, disculpe. Dice una palabra, joven. Sí, señor, estamos en un programa de radio, Latin Food. Estamos estrenándonos, por favor. Denos chance, ¿no? Además, yo sé que seguridad debió haberlo dejado pasar por algo, pero ¿qué pasa? A ver, no sé. Señor, a ver, señor, váyase, por favor. Señor. Estamos al aire, por favor, si se puede retirar del estudio, por favor. Señor, estamos al aire, señor, por favor, Ok, bueno, mira, yo le doy mi micrófono y ya que nos diga. Está bien. A ver, bueno, señor, venga para acá, acérquese un poquito aquí al micrófono. No, gracias por esos piropos. A ver, Paco, dale, cédele, por favor, la palabra aquí al señor. Ok, bueno, muchas gracias, oiga. Yo al otro le iba a decir joven, pero no está tan joven. Bueno, pero se cree joven el otro, señor. Es su problema. Muy bien. A ver, cuéntanos, señor, ¿qué es lo que se le ofrece por aquí en el estudio? Pues mucho gusto, joven. Mire, me presento con mucho gusto, mucho respeto, ¿verdad? Quiero darle la oportunidad de aprovechar mi experiencia en este bello deporte del fútbol, ¿verdad? Ah, sí, ¿usted sabe mucho de fútbol o qué? Así es, pero primero déjeme decirle mi nombre, ¿verdad? Y mi nombre usted lo va a poder ver. A ver, señor, ¿cómo se llama? A ver, cuéntenos. Mire, señor. Que somos nuevos aquí en el estudio y todavía no conocemos a los de seguridad. Ya se nos infiltró ahí. No, aquí. ¿Qué no, pasó? Por eso déjeme decirle quién soy. Caray. Yo para que sepa. Yo la verdad es que, mire, soy José Justo Domingo González López y Alcázar, ¿verdad? Mucho gusto, yo soy aquí la persona que está... pues al pendiente de todo la que es esta situación de la limpieza y de la situación que esté la estación, pues muy bien presentada. Sí, no, pues ya lo vi que está muy limpio aquí, ahora sí que le reconozco su trabajo, pero sí sabe que este es un programa de fútbol, ¿no? Exactamente, joven, lo estaba escuchando allá afuera y dije, bueno, pues yo le puedo aportar aquí al muchacho. A ver, ¿qué me va a aportar, señor? Usted, yo sé que se ve un señor con todo respeto, con mucha experiencia y todo, pero... ¿Qué me puede aportar el fútbol? A ver. Así es, mire, joven, dice usted sabe el dicho ese de que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Sí, claro. Y si me permite, le cuento rápido de mi experiencia. ¿Ok? A ver, cuénteme qué experiencia tiene. No me carreré, joven. ¿Es futbolista o exfutbolista profesional? No me carreré, joven. ¿Ok? Yo le voy a contar. Es que estamos en la mañana, hay que ser intensos. Yo sé. Y ahorita no me voy rápido porque tengo que destapar unas cosas que se destaparon ahí atrás. Pero espérenme tanto. Ah, no, eso dígale aquí al contador. Ahorita eso contamos. Pero bueno, mire, yo le comento rápido de mi currículum. Y entonces currículum, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es de lo que di en mi experiencia, mi currículum. Ah, su currículum. Así es lo que usted diga. Yo en mi pueblo, en Jijijijilpa de las Tunas, ¿verdad? Jugué desde chavalo en el equipo de mi pueblo. Los Coyotes Aulladores de Jijijilpa, ¿cómo no? Ah, sí, ¿y de qué posición jugaba? A ver. Bueno, mire, joven, yo era medio. ¿Medio, pero medio qué? ¿Medio no, central? No, yo ¿qué? Era medio lento, ¿verdad? Y así, pues, me ponían siempre como defensa porque no les corría mucho. Oye, pero por lo menos se los leñaba cuando lo pasaban, ¿o qué? Mira, y hay muchas tunas y muchos nopales allá en Jijijilpa de las Tunas. Pero también de repente me tocaba ser portero. Andaba medio pasado de pulca a veces y me daba unas espinadotas porque pues no teníamos porterías, ¿verdad? Y entonces teníamos que pues jugar en las nopaleras. ¿Oye, no se esponchaban los balones con tantas espinas? Tenían un recubrimiento especial, pero luego se lo cuento, señor. Perfecto. Bueno, pues entonces tiene experiencia de fútbol, ¿verdad? Pero... Bastante. Déjeme contarle, señor, de repente que señor ya... Dominguín. Ya de mayorcito. ¿Cómo, oye, ¿cómo me dijo, oiga? ¿Le molesta si le llamo Domingo se llama usted, ¿no? Mi nombre es Domingo. ¿Le molesta Domingo? Si le llamo Dominguín. Pues mire, no me molesta, ¿verdad? Pero hábleme, pero o sea, con respeto, ¿verdad? Bueno, Dominguín, le voy a llamar Dominguín. Aquí, aquí entre cuates, ¿qué le parece? Mientras me llega el precio, joven, usted me puede decir lo que quiera. No, pues, ¿qué pasó? Tampoco se me venda así. No, digo, pues, ahorita con mi participación, ahorita hablamos de dineros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, mire, yo nada más le quiero decir que yo de mayorcito fui árbitro. Ajá. A veces tenía que, yo le decía que era medio lento, a veces tenía que ir encima de mi burro, ¿verdad? Y pues ya me metí luego de entrenador a fuerzas básicas. ¿De fuerzas básicas? No, señor, a fuerzas básicas, porque básicamente no había quien lo hiciera, ¿verdad? Pero ya, pues, mi último trabajo en esto del fútbol fue como hidridador logístico. Analista de manifestaciones. ¿Qué es eso de hidridador? Bueno, la gente que le da agüita a la gente, ¿cómo se dice, joven? No, pues el hidratador, ¿no? Hidratador ese, ¿verdad? Yo siempre tuve ese problema. Oye, pero entonces era como el aguador, como la película. No, le acabo de contar que yo era el hidratador logístico y analista de manifestaciones de apoyo a los seguidores de los Coyotes de Aulladores de Jijijilpa, ¿cómo no? Ah, mira, muy bien. Oye, ¿se sabe la porra de los Coyotes Aulladores o no? Claro que sí, eran los... sigamos a... Bueno, fíjese, la siguiente vez que lo invite... Me la canta, ¿qué le parece? Porque me está cayendo bien, ¿eh? Pues a mí usted no, la verdad. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Bueno, le estamos dejando, ¿sabe que está al aire, eh? O sea, le están escuchando desde México. No, yo ese lorcito, yo no fui. En España. No, el aire yo no fui. Siquiera el señor este que está atrás acá, dígale, pero yo no fui. Ah, muy bien. No, pero Dominguín, fíjese, ¿qué le parece? Como somos aquí un programa nuevo y estamos aquí empezando en ESPN, le vamos a dar chance. Que venga, de vez en cuando que venga a comentarnos ahí su opinión acerca del fútbol, ¿qué le parece? Mire, joven, yo le voy a subir el rating ese, se lo voy a subir y usted me va a decir si no soy experto, no soy experto. Y por lo pronto yo le puedo decir que yo soy un investigador de campo, ¿verdad? Ah, ¿de campo? Es investigador, o sea, se va ahí a las canchas a ver qué... No, digo, yo soy de campo, señor, yo soy de Jijijilpa de las Tunas, un campo muy abierto y yo puedo hacer investigaciones de fondo también, por ejemplo. ¿A dónde lo escuchan aquí, oiga? ¿A dónde me escuchan aquí? Sí. ¿En qué? O sea, ¿en la qué estación o qué? No, ¿dónde lo escuchan del mundo? Ah, pues nos están escuchando actualmente ahorita desde Seattle, obviamente, de México, de España, de Brasil. ¿Lo escuchan en México? Claro. Ah, bueno, para los escuchan en México y esto nadie lo sabe, ¿verdad? Ajá. Dígame usted, para que vea mis dotes de investigador, ¿verdad? De campo. A ver. ¿A qué equipo le iba Pedro Infante? ¿A qué equipo le iba Pedro Infante? No, pues la verdad no sé, ¿eh? Pues miren, y yo tampoco, para que veas, se lo voy a investigar. No, pues entonces, ¿a qué equipo le va entonces? Por eso es le estoy demostrando que yo... o sea, que lo puede investigar. Que lo puede investigar y dentro de 8 pues, días, ¿verdad? Estamos bien, Dominguín. Aquí me lo encuentro y se lo doy. Pero... Así estamos. Está bien. Se lo voy a dejar de tarea, ¿eh? Ya me tengo que ir porque la señora aquí, la que paga, pues la verdad es que me va ahorita a exigir resultados. Oye, pero te lo voy a dejar de tarea. Bueno, se lo voy a dejar, perdón, señor. Se lo voy a dejar de tarea, señor Dominguín. Dentro de una semana tiene aquí las respuestas que quiera. Perfecto. Oye, y también le voy a cargar la porra, ¿eh? La porra de los Coyotes Aulladores. Completita y en vivo dice que estamos, ¿no? Completita y en acapela, ¿eh? Va. ¿Va? Va. ¿Va o va? Es que tengo asma, espérame tantito. Va. Muy bien, muy bien. Bueno, Dominguín, pues ahora sí que un placer, ¿eh? Pues no lo molesto más. Y le oye, dejo a ver, ya el... déjale aquí al contador hablar, al bueno, Pacón. Con permiso, ¿eh? Con permiso. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, señor. ¿Le puedo mandar un saludo? ¿Le puedo mandar un saludo a mi abuelito, oiga? ¿Tiene abuelito? Pues ya cuántos años tiene, señor. Pues mire, yo soy un hombre respetable, pero ya paso los 60 y tantos. Pero yo luego le platico. Ay, ¿tiene más? ¿Tiene abuelito? Bueno, pues ya está. Un saludo a mi abuelito. Señor longevo, ¿eh? A Jijijilpa de las Dunas. Muy bien. Ok, con permiso, ojo. Perfecto. Muchas gracias, señor. Bueno, aquí. Todos los que nos están escuchando, aquí se metió un señor al estudio, pero bueno, ya, aquí lo conocemos como el Dominguín, como ven, nuestro nuevo amigo experto del fútbol. Pues mira, así chaparrito y como que... ¿Chaparrito cuerpo de uva? Y como que yo no le veo mucho futuro, pero bueno. Ya, Paco, seguir, igual ¿no? Ya te están bajando la chamba, ¿eh, Paco? No, yo me voy a parar tu primer temprano. Programa y ya te la están bajando, ¿eh? No, pues es lo malo que nada más haya dos micrófonos en este momento aquí. Sí, está cañón. Pero no, bueno, pues aquí, como ven, a Dominguín. Muy bien, Paco. Oye, gracias por cederle tu micrófono, ¿eh? Unos pues, minutos. Pues ahora que pongan otro, no se los dedo. La siguiente vez que venga. Está bien, ahí no te pique entre ustedes, ¿eh? Pero bueno, mira, estamos rápido, tenemos que mucho más información aquí. No, claro, ahora sí. Después, perdonen por esta interrupción, les estaba contando de Copa Libertadores, ya hasta se me había olvidado. Y bueno, nomás con decirles que son las semifinales de, de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors y la Universidad de Chile, que se van a enfrentar. Y otra es una semifinal brasileira entre el actual campeón Santos, del famosísimo Neymar, contra el Corinthians. Entonces va a estar bueno, ¿eh? O sea que ya un equipo brasileño está en la final seguro, porque pues, se eliminan entre Corinthians y Santos. Y veremos si el Boca Juniors está despertando de un largo sueño que no apareció varios años y ahorita está despertando otra vez con su fútbol que nos tiene acostumbrados. A ver si le gana a la U de Chile. Y pues bueno, estará interesante, los mantendremos informados, obviamente. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con las eliminatorias mundialistas? Pero antes de eso, mi querido Diego, tenemos que recordarles a nuestros amigos para que obviamente estén muy al pendiente de este Latin Food todos los lunes a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Y vamos a dar otra vez las emisoras por las cuales nos pueden escuchar aquí en Seattle o en la parte del noroeste. Estamos en el 1490 AM de Seattle y Bremerton, en el 1480 AM de Tacoma, Lakewood, en el 92.1 de FM, si nos quiere escuchar por Tacoma en Puyallup, y en el 1280 AM de Lacey y Olympia, y nos pueden encontrar en esas emisoras. Nos pueden contactar directamente por teléfono para mandarnos saludos, recomendaciones. Y llámenos al estudio, por favor. Llámenos al 1-877-725-9777 o al 206-725-9771. Y también por internet, cuando tanto localmente como en cualquier parte del mundo digan, oye, estos güeyes están hablando acá. Ok, nos pueden encontrar en www.espndeporteseattle.com. Y otra ahí vez solo dale al botón, escúchanos en vivo. Así es, tienen que darle ahí, escúchanos en vivo y nos pueden escuchar todos los lunes a las 6 de la mañana. Sí, oye, ¿qué te parece si para animar aquí, el primero que llame, les vamos a regalar una sorpresita, de parte de Latin Food, el que llame al estudio? Ya Paco les dio los teléfonos, o sea que el que llame, el que sea el primero en llamar, de el primer fan de Latin Food, se va a llevar un premio. Qué emoción. Ay, ¿qué tal, eh? Ya van a empezar a sonar los teléfonos. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Ay, ¿qué será? ¿Qué me van a dar? No, pues sí. Hay que animar a la gente, ¿no? ¿Qué te parece si para terminar ahorita vamos a hablar un poco de las eliminatorias mundialistas? Sí, no. De hecho, como bien decíamos antes, se viene el inicio de las eliminatorias de la CONCACAF y también de la CONMEBOL. Pues bueno, ya están bastante avanzados, pero hay partidos muy interesantes y pues empecemos hablando de la CONCACAF. Vemos que ahorita México se está preparando con sus amistosos, ganó ayer, juega en 3 días y luego juega contra Brasil. Así es. Y todo listo para jugar contra Guyana, ¿eh? Y bueno, es importante recordar que en estos dos grupos que va a tener la CONCACAF, México está con Guyana, El Salvador y Costa Rica. Muy bien, sí, sígueme contando. Ah, bueno, en el segundo grupo también tenemos de la CONCACAF a Antigua, Guatemala, Jamaica y Estados Unidos. Muy bien. Y pues bueno, a ver, aquí tenemos los partidos, hablando de los partidos, ¿qué día es? El 8 de junio, el viernes, uh-huh. Empieza la eliminatoria, va a jugar Estados Unidos como local contra Antigua y Barbuda. ¿Qué pasa? Y luego Jamaica contra Guatemala, México contra Guyana en el Estadio Azteca, a las 7 de la noche, hora de México, 5 de la tarde, hora de acá. Hora del Pacífico. Y 9 de la noche, hora del este. Y en algún otro lado del mundo será otra hora. Perfecto. En España pues será muy tarde, pero bueno, ya será en la madrugada. Okay. Todos los amigos españoles. Ok, ¿eh? Para seguir con ese mismo día, el viernes 8 de junio, tenemos a Costa Rica contra El Salvador para nuestros amigos centroamericanos aquí en el área del Puget Sound. También tenemos Cuba contra Canadá. Sí, y para terminar ese día, la jornada va a ser Honduras contra Panamá. Muy bien, y luego 4 días después, el martes 12 de junio, vienen los partidos, los mismos partidos, pero ahora sí que, bueno, de las eliminatorias, juega también Antigua y Barbuda contra Jamaica. Guatemala contra Estados Unidos. Guyana contra Costa Rica. El Salvador contra México. Canadá contra Honduras. Y Panamá contra Cuba. Y quiero mandar un saludo muy grande a nuestros amigos aquí, tenemos una comunidad latina súper deportiva, tenemos muchas ligas también locales. Quiero mandarle un saludo a mis amigos salvadoreños, hondureños, panameños, guatemaltecos, que tengo muchos amigos ahí en el área de Seattle. Sí, yo también, bueno, hablando de aquí de amistades latinoamericanas, yo también quiero mandar un saludo a mis amigos ecuatorianos, colombianos, venezolanos, también venezolanos. A nuestros amigos y, en Casa Latina. Ah, claro, un saludo a los de Casa Latina, que tenemos muchas nacionalidades ahí, ¿eh? Así también, y en Casa Latina, pues ahí, ahorita la gente está esperando a que sea contratada. Y luego vamos a platicar un poquito de eso. Perfecto. Pues ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos a hablar al sur? Al fútbol sudamericano, rápido, que nos queda muy poquito tiempo, me parece, que acabo de ver, se me está yendo el tiempo. Rápidamente, tenemos partidos de Sudamérica. Juega Uruguay contra Venezuela el 2 de junio. Sigue contando Bolivia contra Chile. Argentina contra Ecuador. Perú contra Colombia. Bolivia contra Paraguay. Y estamos hablando de que eso ya es el 9 de junio. Sí. Y Venezuela contra Chile. Y el 10 juega Ecuador contra Colombia. Un partido clásico del área. Nosotros vamos a. Apoyando ahí Ecuador. Nosotros vamos a hacer una aclaración. Como nada más tenemos una hora a la semana, vamos a poner mucha información, vamos a poner trivias y vamos a poner también algunos resultados en nuestra página de Latin Food. De Latin Food, sí. No se olviden de visitar el blog y comentar, ¿eh? De hecho, después de este programa pondremos información y pueden comentar lo que quieran. Todos los partidos los tendremos ahí, los resultados. Y pues ahora sí que dispuestos para escucharnos el siguiente lunes a la misma hora, ¿eh? Para que se despierten a las 6 de la mañana. Hora de Seattle, 8 de la mañana, hora México. Recuerden, Latin Food es tu deporte, tu pasión. Y sí, los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la mañana. Y lo único que quiero decirles es, amigos, estamos y queremos ser sus cuates. Así que acuérdense, Facebook, tenemos la página de ESPN Deportes Radio. Tenemos la página de Facebook de... Sí, sí, de Facebook de Latin Food. Así es. Y ahora sí que síguenos, sé nuestro cuate y gracias por escucharnos. Ha sido un placer esta mañana, aunque tuvimos unas interrupciones, pero gracias por todo y los dejamos con esta canción. Nos vemos el siguiente lunes. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala vida.